Una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En mi estadía en Chile, fui a visitar un local de peñas allá por septiembre del año pasado. Tuve el enorme placer de ver muchos cuequeros interpretando la cueca tradicional chilena, un género que a mí me gusta mucho. En ese momento, estando allí sentado en una de las mesas, escuché algo que me llamaba poderosamente la atención al oído. Escuché cueca y murga. Tal era el grupo Los del Mapocho, integrado por Isaac Cofré, Max Zagal, Diego Apablaza, Alex Zurita, Andrés Ferrari y Joaquín Muñoz. Después, conversando con Max Zagal, me contaba que él había estado en Montevideo y había escuchado lo que era la murga y había incorporado a la cueca una especie de anexo y la hizo distinta, le dio revitalidad. Claro, a muchos le puede haber llamado la atención allí en el propio Chile escuchar la murga en lugar de cuecas tradicional. El lugar donde nosotros fuimos se llamaba Comercio Atlético y justamente estaba festejando las fiestas patrias allá por septiembre del 2018. El grupo Los del Mapocho entonces es un sexteto de cueca urbana. Nacieron Los del Mapocho, hicieron trabajos colectivos que le permitió al grupo, que en un primer lapso tuvo una serie de cambios de integrantes, sacaron dos discos, Vamos para allá en el 2015 y Rompiendo Tablas en el 2018. Del disco Rompiendo Tablas 2018 yo encontré esta muy bella canción que mezcla la murga con la cueca y la hace muy particular. Los del Mapocho, cueca y murga. De las entrañas del barrio se escucha una voz vibrar y en sus versos va anunciando cueca y murga en carnaval. A ver cómo suena esa voz. Diferentes. Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus, Sally, Shredder, Peppermint Patty, estaban todos en una tira cómica que se llamó The Peanuts, que comenzó a publicarse en diarios de Estados Unidos allá a mediados de los 50. Por mediados de los 60 se transformó en una serie de televisión y hace unos pocos años en una película. Fueron creados por Charlie Schulz, el dibujante, y el productor fue Lee Mendelssohn. La animación era muy buena, los guiones mejores y cuando pasó a la televisión las voces impecables. Pero hubo alguien que le dio el toque de distinción que hace que seguramente nosotros recordemos rápidamente a Charlie Brown. Ese fue Vince Guaraldi. Vince Guaraldi fue un pianista de jazz, y que fue de alguna manera descubierto en forma casual por Lee Mendelssohn, el productor de la serie, cuando paseaba en un auto, pensaba en el primer especial de la televisión de Charlie Brown, y escucha en la radio una canción que le llama la atención, que se llamaba Cast Your Fate to the Wind. Quien tocaba era Vince Guaraldi. Le encarga a Guaraldi la música original para la serie de Peanuts. Y hoy no se puede pensar en Charlie Brown sin el piano de Guaraldi. Lo que vamos a escuchar es la fantástica Linus y Lucy. Diferentes. Mundos diferentes.